señor, este es el tren que nos paseará durante una hora por la música más interesante y la psicología en su vertiente práctica. Estás oyendo esto, quiere decir que has puesto, bien por casualidad o por decisión, el 105 de la FM de Gijón, y que son poco más o menos las 7 de la tarde de un martes cualquiera. En este viaje sonarán temas musicales de todas las épocas, lugares y estilos, que han sido cuidadosamente seleccionados, bien en base a su calidad suprema o porque llevan un envoltorio de detalles o anécdotas que los hacen más interesantes. También haremos algunas incursiones en el mundo de la psicología para regalaros detalles, pautas, procedimientos que os puedan servir en vuestra manera de ir por la vida. Qué bien puntea Alvin Lee, ¿eh? Que es quien suena. Tinges After, Alvin Lee a la guitarra. Vamos a empezar con un buen pianista, Roth Argent. Vaya, vaya, empezamos con Keep on Rolling, del pianista Rod Argent, con su grupo llamado, como no, Argent, y que tuvo bastante éxito en los años 70, compitiendo con otros grupos que tenían también muy buenos teclistas, como Emerson, Lake and Palmer o Rick Wakeman de Yes. Bien, este tema que habéis oído y que se titula Keep on Rolling, sigue rodando, me gusta tanto que en aquellos años yo tocaba la batería en un grupo de Tarragona y un día alguien nos presentó a un chaval que quería entrar en el grupo como pianista. Como yo era el más carroza del grupo, los demás me miraron a mí como para que yo decidiera. Por pura casualidad yo llevaba este tema en algún... Me llaman por teléfono, pero contestaré después de hablaros. Bueno, lo que ocurría que yo tenía un cassette, este tema que habéis oído, se lo di y le dije, si eres capaz de tocar este tema, estás en el grupo. Lo cogió y se fue. ¿Y cuál fue mi grata sorpresa cuando al día siguiente apareció por el local del ensayo con su piano eléctrico a cuestas y me dijo, ya me lo he aprendido? Montó el piano y sin mediar palabra nos soltó toda la introducción. Evidentemente le cogimos y el chaval solo tenía 16 años. Pues bien, volviendo a Rod Argent, ¿de dónde venía? Pues de un grupo inglés que hacía un pop exquisito que se llamaba The Zombies, que además de Rod Argent a los teclados tenía un cantante con una voz preciosa y que se llamaba Colin Bluestone. Pues bien, vamos a oír un tema de ellos que se titula Remember You, me acuerdo de ti, The Zombies. Pues no. No coge el tema de The Zombies. Lo cogió. Tarde, pero lo cogió. I remember your face when I think of this place. When I'm thinking back, I'll remember. When I'm far, far away, I remember today. When I'm thinking back, I won't forget you. And if I should change my mind, and I do sometimes, you know I do sometimes, I'll come back to you. I'll remember that smile in your eyes all the while. When I'm thinking back, I'll remember. Come the day when I'm down, my thoughts turn around to when I last saw you. I can't forget you. And if I should change my mind, and I do sometimes, you know I do sometimes, I'll come back to you. Change my mind, and I do sometimes, you know I do sometimes, I'll come back to you. Remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember you. Eran Zombies, Remember You, con el pianista Rod Argent. Bien, y de un buen pianista vamos a escuchar a un buen guitarrista, uno de los mejores, Mike Bromfield. Estaba en el grupo formado por Bob Dylan cuando decidió pasarse del folk que hacía inicialmente con su guitarra acústica al rock. Bien, aunque Mike Bromfield estuvo casi siempre en grupos de rock, lo que más le gustaba era tocar blues, cosa que hacía de manera excepcional. Para demostrar lo que os digo, os voy a poner un tema de él, de solo 50 segundos, y donde solo toca él con la lluvia de fondo y llevando el ritmo con el pie. Una maravilla que vale más que todo lo que hacen otros guitarristas en 20 minutos. Él lo dice en 50 segundos. Aquí os dejo Mike Bronfield, el tema Easy Rider, Paseo Fácil. Ya veis, 50 segundos y ha dicho todo lo que se puede decir en el blues. Bien, una maravilla. Evidentemente os habéis quedado con las ganas, ¿eh? Bueno, pues después de estar con Bob Dylan, Mike Bronfield fue el guitarrista de un grupo que se llamaba Paul Butterfield Band y de un grupo que se llamaba Electric Flag. También formó dúo con Al Kooper y en Electric Flag también estaba el batería de Jimi Hendrix, el que fue después de Jimi Hendrix, Buddy Miles. Mike Bronfield sacó también discos con su nombre y de uno de ellos os voy a poner este tema, donde toca de maravilla y que estaba incluido en uno de los primeros discos que yo tuve, un doble álbum de aquellos de vinilo titulado Llena tu cabeza de rock. Os pongo el tema de Mike Bronfield, Don't Think About It, Baby, no pienses en eso, nena. Play the blues. Don't think about it, baby. Thinking takes too long. Gotta get right to it, keep on keeping on. Don't ask no questions, baby, I've got nothing to say. No, don't ask questions, I've got nothing to say. You gotta slip down beside me, let me have my way. Thank you. era Mike Bronfield. Desgraciadamente, como tantas estrellas del rock, sucumbió a las drogas y en 1981 apareció muerto dentro de su coche en un aparcamiento. Parece ser que se suicidó con el gas del tubo de escape, aunque también se dice que fue una sobredosis. Tal vez fueron las dos cosas. Una pena. A continuación vamos a escuchar la belleza sonora creada por una jovencita, esto es mucho más actual, que se mueve entre el jazz y el pop. Es Nora Jones. Es de Nueva York y curiosamente es hija del virtuoso del sitar Ravi Shankar, que colaboró con los Beatles y actuó nada menos que en los festivales hippies de Monterrey Pop y Woodstock. Nora Jones se apellida como su madre, Sue Jones, productora de conciertos. Parece ser que además de producir los conciertos de Ravi Shankar, pues hacía algo más con él, ya que Nora Jones es hija de ambos. Pues bien, Nora Jones, además de cantar y tocar el piano, es actriz y ha aparecido en varias películas, aunque aquí está por esa voz suave, acariciante y plena de calidez. El tema es Come Away With Me, ven conmigo, Nora Jones. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Era Nora Jones. Esto es Radio Crash de Gijón y este es el programa El Tren de la Vida, que se emite los martes de 7 a 8. Después de la música que hemos escuchado, vamos a hablar un poco sobre psicología. Puede ser que desees conseguir algo, sea lo que sea, hacer una carrera, ligar con una persona, lograr un trabajo, pero te sueles decir, No sé si lo conseguiré. Total, ¿para qué lo voy a intentar? Pues bien, te vamos a dar unas claves que te pueden ayudar a lograrlo. Es necesario que tengas claro tus valores y tus necesidades. Que eso que quieres lograr sea algo que tú valoras mucho o que necesitas mucho y que, por tanto, merece la pena que te esfuerces. Si no es algo que tú valoras o que no necesitas, pues te rendirás enseguida. También es necesario que tengas fe en que lo puedes conseguir. Si no es así, ¿para qué te vas a esforzar? Necesitarás una estrategia para lograrlo. Si tienes puesto los ojos ya en un objetivo, sea el que sea, necesitarás una estrategia, orientando adecuadamente las conductas hacia ello. Para ayudarte te diré, hazte estas cuatro preguntas. Cosas a hacer para lograr lo que quieres. Cosas a evitar para lograr lo que quieres. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Tú te das esas respuestas, las propias tuyas, y adelante. Deberás tener la suficiente energía física y psíquica para lograrlo. Además, te vendrá bien tener capacidad de establecer relaciones y comunicarte adecuadamente con los demás. Siempre viene bien alguna ayudita que te puede venir mejor o más fácilmente si conoces a gente, es decir, si tienes bastantes relaciones y te comunicas adecuadamente con las personas. Algunas sugerencias, además de las que ya os he dado, os voy a dar algunas más sugerencias. Tienes que asumir la responsabilidad sobre lo que haces. No busques culpables, busca remedios. Considera que no hay fracasos, solo hay resultados. La palabra fracaso es demasiado paralizante. Es mejor hablar de resultados. Y un resultado negativo aporta experiencia. O sea, que cuando algo te salga mal, no digas que has fracasado, que es demasiado estruendoso. Di que has tenido, en ese caso concreto, un resultado pues que no te ha gustado mucho. Y por último, ten en cuenta que no hay éxito duradero sin una entrega personal. Recuerdo una entrevista al cantante David Bowie, donde le preguntaban el por qué creía él que no había triunfado como actor. Y él contestó: "Yo me comprometí con la música, no con el cine, y los resultados están a la vista". Por tanto, no hay éxito duradero sin una entrega personal. Bueno, aquí están las claves y las sugerencias que os he dado para facilitaros el que logréis algo que deseéis tener o que deseéis lograr y o bien que necesitáis. Bien, vamos a volver a la música. Y os diré, ya sé que tengo por costumbre poner un tema de jazz al final del programa para despedirme y tal, pero hay algunos temas que merecen sonar enteritos y a medio programa. Este es el caso del tema de un pianista llamado Monty Alexander, de origen jamaicano, y que el hecho de haber colaborado con gente de reggae y de rock le da un toque especial al jazz que hace, muy muy asequible y muy agradable. Vamos a escuchar uno de los temas más contagiosos que yo conozco en el jazz. Es de esos temas que te pueden gustar incluso a los que dicen que no les gusta el jazz. Aquí os pongo Monty Alexander, Jazz a Little Bit, solo un poquito. Thank you. Bien, pues después del ritmo contagioso de Monty Alexander, ahora vamos con un caso muy curioso. Es el de Sixto Rodríguez, un americano hijo de mexicanos, tal vez espaldas mojadas, es decir, esos que llegan a Estados Unidos cruzando los ríos que sirven de frontera y que en muchos casos les reciben a tiro limpio en el otro lado. Pues bien, el tal Sixto Rodríguez fue un cantautor de estos seguidores de Bob Dylan y demás, en torno al año 70, y en muchas de sus canciones hablaba de las crueldades que tienen que soportar los sectores sociales más pobres y marginados de las grandes urbes. Se editaron dos discos de él, pero como no se vendían nada o casi nada, pues parece ser que de entre los dos se vendieron 6 copias, es decir, las que compró su tía, su prima y la vecina de al lado. La casa discográfica lo echó y él se puso a trabajar en lo que pudo, en la construcción y en otros trabajos totalmente ajenos a la música. Bien, pues por una serie de casualidades, unos años después, se editaron sus discos en Australia y en África, llegando a tener un enorme éxito en Rodesia, Nueva Zelanda y sobre todo en Sudáfrica, donde llegó a ser disco de platino. Todo ello sin que él ni se enterara. Así llegó a ser una figura de culto, entre otras cosas, porque corría el rumor de que había muerto. Pero es que además se había muerto porque se había suicidado en el escenario. Es decir, en fin. Pues casi en el año 2000, y con la reedición de sus discos en formato CD en Sudáfrica, volvió a tener un enorme éxito y él se fue para allí a hacer giras. Hizo giras tanto en el año 2001 como 2005, e incluso se grabaron documentales sobre él. De momento vamos a oír el tema más conocido de él, Sugar Man, que os pongo ahora mismo. Sixto Rodríguez, Sugar Man. Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar Man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man. Won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, met a false friend on a lonely dusty road, lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Era Sisto Rodríguez. Bien, actualmente continúa realizando giras en varios países. En 2012 se estrenó un documental sobre él titulado Searching for Sugar Man y ganó nada menos que un Oscar. Este documental explica su increíble historia. Este año iba a venir a actuar a España y casi cancela la actuación por motivos de salud, ya que tiene 70 años y debe tener bastante dolores o lo que pueda tener el pobre Sisto Rodríguez. Finalmente, ayer mismo actuó en Barcelona ante 5.000 asistentes, nada menos. La actuación, según he leído, fue un poco floja, pero la gente iba a ver al mito. Ahora os voy a poner otro tema de Sisto Rodríguez. Crucify your mind. Crucifica tu mente. Hombre, el titulito se las trae, ¿eh? Sisto Rodríguez. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you, but how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Hombre, la verdad es que las grabaciones suenan un poco caseras, En fin, después de Sisto Rodríguez y su gran éxito en Sudáfrica, vamos a subir en el mapa de África y vamos a llegar a Argelia. De allí es la cantante Cheva Zawania, que hace Rai, ese pop del norte de África y que ya ha sonado en nuestro programa de la mano de Chep Mami, aquel que está en una cárcel francesa, que os conté que la habían metido en la cárcel por haber obligado a abortar a su novia, en fin. Bueno, pero eso ya lo conté en su día. Por cierto, Curiosamente, estos cantantes de Rai suelen tener nombres que empiezan por Chep y Cheva. Chep ellos, Cheva ellas, que traducido a español es chaval y chavala. Palabras que todavía decimos nosotros por aquí. Evidentemente, el castellano está lleno de palabras heredadas del árabe y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, hoy tenemos a la chavala Zawania. Bueno, pues tampoco es sencilla la vida de Cheva Zawania, pues tuvo que salir por pies de su país, Argelia, y instalarse en Francia, que es donde acaban casi todos estos cantantes de Rai. Unos en la cárcel y otros, supongo que esta no. Cuando mataron a su amigo Chep Hasni, que era uno de sus compañeros en su grupo, pues salió por pies. Parece ser que querían hacer lo mismo con ella. Sus enemigos son, como no, los fundamentalistas islámicos, que no ven con buenos ojos este tipo de música que se acerca más al pop anglosajón que a las raíces musulmanas. El tema que os voy a poner es muy alegre y bailongo. Se titula Mekane Alat. Creo que no quiere decir me cago en Alá, no. Se titula Mekane Alat. Aunque nunca se sabe cuando se mete uno en estos vericuetos religiosos. Cheva Zawania Mekane Alat. Era Cheva Zawania. Y ahora vamos a Estados Unidos a poner un grupo hippie. Let's try one more. One, two, three. All right, one more time, we all come in together. One, two, again. One, two, three, four, one, two. Tranquilos, eran tiros. Pero no es que haya entrado aquí a Radio Cash ningún extremista y me haya soltado 4 o 5 tiros por hablar regular de los fundamentalistas. Afortunadamente no ha ocurrido eso, sino que el tema del grupo hippie Quicksilver Messenger Service comienza así. Este grupo es de los mejores que aparecieron en aquella época, hacia el año 68 en Estados Unidos, año glorioso en casi todo el mundo, en Francia, en Checoslovaquia, en muchos lugares donde, y en ese año la juventud consiguió un protagonismo que no había tenido nunca, tanto en el arte, en el cine, en la música y en la política. Pues bien, este grupo es uno de los más importantes de la costa oeste de Estados Unidos, sacó varios discos buenísimos, entre otras cosas porque tenían un guitarrista excepcional llamado John Cipollina. Sí, sí, no riáis, es verdad, John Cipollina. Además, creo que tiene orígenes españoles. Os vuelvo a poner el tema que se titula Freeway Flyers, autopista volante, con tiros y todo, ¿eh? Quicksilver Messenger Service, Freeway Flyer. Still Alive and Well. Estoy vivo todavía. Eso, el último tiro tampoco era para mí, ¿eh? Bien, en todos los programas suelo meter un tema en español. Hoy, más que español, será argentino. Pues os voy a poner a Celeste Carballo, una cantante de blues y rock muy influenciada por Janis Joplin, sobre todo cantando blues. El tema que os voy a poner es un canto a la naturaleza, no es un blues, es una balada bastante agradable. Es un canto a la naturaleza, a la sencillez, a la belleza del campo, incluso en su vertiente agrícola, la cosecha, las ovejas. Total, que cuenta que se va de la ciudad al campo. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo. Ah, el título no tiene nada que ver con lo que hemos dicho, pues se titula Querido Coronel Pringles. Celeste Carballo en el tema Querido Coronel Pringles. Que me está faltando. Hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me están quitando. Por el camino me iré soñando todas las tardes que me guarda el verano. El trigo me espera para darme trabajo. Espera la lluvia, también la sequía, viento que arranca cualquier alegría. Me dará tanta música la naturaleza, los chimbangos, los teros, las ranas, la siesta, los olores del fruto, los caballos, la huella y los vecinos muy cerca. Cuando venga la yerra, tiempo de la cosecha, para bañar las ovejas y para hacer una fiesta. Porque hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me está esperando. Hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me está faltando. Que un viento frío me pegue en la cara, en todo el cuerpo, que me gaste el alma, me enamore la tierra y no me deje volver, y no me deje volver, no me deje volver, y no me deje volver. Ya no quiero volver, ya no voy a volver. Ya no quiero volver, ya no voy a volver. Ya no voy a volver. Era Celeste Carballo, argentina, diciendo que no va a volver a la ciudad. Bueno, no lo sé. Para acabar, vamos a poner un grupo de jazz de enorme éxito, porque solían tener temas bastante tranquilos y agradables, es decir, temas de lo que se llama estilo cool, fresco, tranquilo. Uno de los varios estilos inventado por Miles Davis. Algún día contaré cómo inventaba los estilos. Bien. Otra novedad es el sonido, pues, del tema que os voy a poner. Pues es de los pocos grupos que integran un vibráfono, tocado por un tal Mill Jackson, al que junto al pianista John Lewis lideraban el famoso Mother Jazz Quartet. El tema que os pongo es Sun Dance, la danza del sol, Mother Jazz Quartet. Thank you. Bien, con la música de Murder Jazz Quartet se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Espero que el viaje os haya gustado y que además de entreteneros hayáis podido sacar algunas cosas que os puedan servir. Recordad que lo podéis volver a escuchar e incluso descargar entrando en la página de internet de Radio Clash de Gijón. Y allí, entre todos los magníficos programas que hay, que también podéis escuchar, veréis El Tren de la Vida, en cuyo archivo encontraréis este programa y todos los anteriores. Os ha acompañado Pablo Fernández. Os doy un saludo y hasta el próximo martes a las 7 de la tarde.